todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, bueno, para seguir colocando en la consideración, en el pensamiento, en el intercambio, en el debate, los temas que van marcando la realidad política y social en nuestro país y también a nivel internacional, en el mundo. Somos todos parte, en definitiva somos todos parte de un mismo proceso. Y lo que pase hoy en Palestina, sin duda que nos está afectando también a todos nosotros, de una manera o de otra. Por poner un ejemplo concreto de algo que está más que candente en la realidad mundial. Pero ayer hablábamos del diálogo social y a partir de lo que planteamos ayer surgieron intercambios con varios compañeras y compañeros. Y para aclarar de repente algunos conceptos que intentábamos marcar ayer. Cada definición política tiene una intención política, ¿verdad? ¿No? Si nosotros definimos ir a la elección departamental sabiendo que nos vamos a disputar la intendencia, que no tenemos posibilidades de llegar a las juntas departamentales. ¿Cuál es la intención política que nos mueve? Bueno, es la de marcar presencia política, no desaparecer de ningún ámbito donde se plantee la lucha política y utilizar esa coyuntura que moviliza, que convoca, la atención también de amplios sectores del pueblo para colocar nuestras ideas, nuestra propuesta y sobre todo avanzar en el objetivo estratégico de esta etapa que es la reconstrucción de la izquierda. Todo acto político, toda definición política tiene una intención. No estoy descubriendo nada. Cuando en campaña electoral el progresismo planteó ante la batalla que estábamos dando en defensa de la seguridad social, ante la perspectiva y ante la convocatoria un plebiscito, el planteo que venía de fila del progresismo es, bueno, no hagamos nada ahora y una vez que ganemos la elección convocamos un diálogo social para reformar la seguridad social, ¿no? ¿Cuál era la intención de aquel planteo? Bueno, es articular la movida del plebiscito. No eliminar las AFAP, impedir la eliminación de las AFAP, para poner un ejemplo. El resultado electoral marcó que no llegamos a los votos necesarios, pero que un 40% de uruguayos, pese a la campaña más furiosa en contra de un plebiscito que hayamos visto, se expresó a favor. Y cuando además, dentro del partido ganador del progresismo, el 70% de los votantes colocaron la papeleta de sí, eso marca un hecho político y obliga a medidas, a definiciones, a planteos. Cuando el gobierno entrante dice que va a convocar y ya tiene definido quiénes son los directores de la orquesta, Rodrigo Arín y Polgar, a un diálogo social con todos, está cumpliendo una promesa electoral, sí, pero está dándole respuesta a una realidad política que tiene que manejar. Y cuando dicen que, lo ha dicho Orsi, bueno, y vamos a charlar el tiempo que sea necesario, o sea, estirar esa instancia de diálogo social donde que alguien me explique cómo poder poner de acuerdo en el tema de las AFAP a los bancos y a los trabajadores. Hablaba, ¿no? Para los trabajadores que están definitivamente en contra del sistema de privatización, porque hay sectores, no digo todos los bancarios, pero la mayoría de EU expresamente se ha manifestado a favor de las AFAP y de subir la edad de retiro, ¿no? Entonces, para aclarar, ¿qué decimos nosotros? Que el planteo del diálogo social es un planteo que apunta a estirar la definición del tema para diluir los efectos de lo que fue la gesta brutal de la papeleta del sí y tomar medidas con un menor costo político. Con esta valoración, ¿estamos diciendo que los que vayan al diálogo social están haciendo? No, no, porque se puede ir ahí y decir, mirá, acá eliminamos la AFAP, subimos la edad de retiro, bajamos a 60 la edad de retiro y jubilación mínima y pensión mínima equivalente al salario mínimo nacional. Los tres puntos de la papeleta y están marcando la cancha. ¿Tá? Y la intención allí de quienes planteen eso va a ser marcar la cancha y mantener la pelea por lo que se dio esa batalla histórica. Y del otro lado jugarán su partido. Esto es lo que nosotros planteamos con respecto al diálogo social, ¿no? Hay un dicho en el Uruguay que es cuando vos querés que algo no salga, armar una comisión y mandar el tema a la comisión. Y ahí pasará de por vida en el debate cuando hay en estas posiciones antagónicas. Porque esto refleja la lucha de clases, ¿no? Pues esto refleja la lucha de clases. Entonces, no hay forma de que acuerden los bancos con los trabajadores. Los bancos van a querer quedarse con el aporte de los trabajadores y los trabajadores van a querer tener una mejor jubilación y una mejor seguridad social. Esta fue de alguna manera el fundamento del planteo nuestro de ayer. Y decíamos la intencionalidad política de participar en esta instancia electoral. Y es la de reivindicar y de colocar en el debate el planteo, el proyecto y las ideas de la izquierda. Porque en este mundo, en donde gobiernan los Milei y los Trump, ¿no? Y podemos decir tan locos, pero tienen una decisión muy clara de qué intereses defienden y a quiénes atacan. Eso no hay ninguna duda. Podrán tener ribetes de locura, todo lo que vos quieras. Pero siempre se enloquecen contra lo mismo, ¿no? La locura siempre le da para pegarle a los trabajadores, a los pobres, para borrar cualquier rastro de soberanía y llevar, bueno, como lo llevan, la ideología del capitalismo, del imperialismo al extremo, ¿no? En una etapa de ajuste del gran capital, que lo vemos acá. Cuando esta empresa japonesa autopartista cierra de un día para otro y deja 1.200 trabajadores en la calle. Y ahí podemos decir, bueno, esto es el capitalismo, acá no hay humanismo, acá no. Bueno, estamos hablando de un ajuste del modelo. Buscando los elementos de máxima ganancia para estas empresas. Deberíamos exigirle que devuelva todo lo que le dimos. Porque todo lo que no pagó de impuestos es dinero que nos robó a los uruguayos. Desde el terreno donde montaron la fábrica. Pero bueno, ante esta realidad parece que todos razonan, o casi todos los que tienen acceso a los medios y están en posiciones de poder o van a estar en posiciones de poder, en torno a que acá hay un solo modelo posible para aplicar. Por eso, el equipo económico que va a haber en el gobierno que viene va a ser un equipo del Fondo Monetario Internacional, como fue el que se va. Es así, con la misma lógica, con los mismos criterios, con el mismo modelo. Y vamos a cómo se puede traducir esto en la campaña a las elecciones municipales y cómo podemos colocar en el debate ideas que marquen un proyecto antagónico con este. Miren, el otro día, en este mes que pasó, no tuvo mucha trascendencia, ¿verdad? Pero se supo que se tiraron miles y miles de kilos de tomate. ¿Ustedes se acuerdan? Hace un año el tomate cotizaba a precio de oro. Bueno, ahora en este tiempo hubo una gran producción de tomate y a los productores les era más caro mandarlo al mercado, o sea, perdían plata mandando el tomate al mercado. y tiraron miles de kilos de tomate en un país, que como planteaba el otro día la audición del domingo, hablamos con Gonzalo Martínez, el artículo que escribió para La Juventud, uno de cada tres uruguayos no accede a una dieta saludable, no come bien, come elementos que no son los más aconsejables desde el punto de vista de la salud, y en particular la carencia de frutas y verduras por los precios que estas tienen. ¿Qué respuesta le da el mercado, la política del mercado a esto? Bueno, si no gana plata, que la tire. O se la da para los chanchos, ¿no? Y repasando y actualizando el programa departamental de la Unidad Popular, en el programa departamental de 2020, y ya venía de antes, se plantea la instalación de frigoríficos municipales para procesar fruta, verdura y carne, y también una planta procesadora de pescado. Esto se lo decís a cualquiera de los que están hoy en el gobierno, de los que vienen para el gobierno, y dice, es una locura, un perdedero de plata. ¿Perdedero de plata para quién? ¿Para los importadores? Porque acá no se procesa el tomate porque se importa la pulpa de tomate. Y si nosotros tuviéramos una planta procesadora, capaz que estos productores no tenían que tirar el tomate. Y no veíamos ese elemento que es criminal en un país con hambre, con un porcentaje brutal de gurises por debajo de la línea de la pobreza, que se tire comida, y comida de la buena. Entonces, esto demuestra cómo en esta instancia se nos abre la posibilidad, y a eso vamos, de confrontar proyectos y modelos y recuperar también en el plano de las políticas departamentales una visión de izquierda, una visión de los trabajadores, una visión de defensa del trabajo y de la soberanía, y de la soberanía, en este caso, de la soberanía alimentaria. Se nos abre esa posibilidad y nosotros la vamos a aprovechar. Y los convocamos a eso. Este sábado, acá en Montevideo, también en Canelones, también en Maldonado, están convocadas las convenciones departamentales. Es el punto de largada de la campaña. Aprovechemos esta campaña para llegar a cada barrio, a cada pueblo, para conocer más a fondo los problemas de la gente en cada lugar, para llevarle propuestas de solución que sean propuestas de soluciones de verdad, de acuerdo a los intereses de los trabajadores, rompiendo con el mito de que lo único posible es esta sociedad injusta, violenta, de desechos, de desechos de comida y de desechos de seres humanos. Esto no es lo único posible, hay otro camino posible y hay que organizarse, crecer en organización y en fuerza para dar la pelea y cambiar esta realidad. Nos vamos quedando por aquí. Mañana estarán en compañía de la compañera profesora Romy Silva, el jueves con la compañera doctora Lorena Jesús, el viernes con el compañero Carlos Pérez y el domingo, 9:30, nuevamente con la audición del 26 de marzo aquí en la 36.